El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco y que llega a más de 170 emisoras en todo el país. Estamos listos para compartir la primera edición de hoy miércoles 10 de noviembre de 2010. El gobierno buscará dar hoy media sanción en diputados a la ley de presupuesto 2011. El primer paso será conseguir quórum, ya que el proyecto es rechazado por los bloques de oposición que pretenden imponer sus propias pautas, como por ejemplo incluir el 82% móvil y eliminar las facultades especiales del Poder Ejecutivo. El peronismo disidente, el radicalismo, el bloque GEN y el socialismo definirán hoy si bajarán o no a sesionar, mientras que la coalición cívica y el interbloque Proyecto Sur ya adelantaron que no darán quórum. Justamente el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, explicó por qué su bloque tiene su propio proyecto. Es un presupuesto mentiroso, oculta ingresos o recaudación por aproximadamente 35 mil millones de pesos y oculta gastos por más de 40 mil. Es un presupuesto en ese sentido deficitario, a pesar de lo que dicen, y que requiere un financiamiento superior al que plantean. La verdad que el punto de partida elemental que uno tendría para acompañar un presupuesto es que mínimamente supiéramos qué ingresos va a haber y cuánto se va a gastar. Eso no lo sabemos en este caso y por eso tenemos dictamen propio. Mientras tanto, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, emitió un mensaje en el que critica que la oposición quiere imponer sus pautas presupuestarias y además pide colaboración. Tantas veces dicen que quieren colaborar, tantas veces que dicen que quieren ayudar, la verdad que tienen una gran oportunidad. Permitirle a la Presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, que gobierne con el presupuesto que ella misma mandó. No tratar de obligarla para que gobierne con el presupuesto conformado por la oposición. Cuando la oposición gane una elección ejecutiva, tendrá la posibilidad de ejecutar su propio presupuesto. Mientras tanto, hay que respetar la voluntad popular de octubre del 2007 que la eligió Presidenta Cristina para que gobierne durante 4 años y respetar lo que hoy piensan claramente los argentinos. No quieren los argentinos que se gobierne de manera distinta a la que se venía gobernando hasta ahora. El sacerdote católico Julio César Grassi seguirá libre por el momento, pese a estar condenado a 15 años por abusar de un niño al que debía proteger. Grassi fue sentenciado en juicio oral en junio de 2009 y el tribunal lo dejó en libertad hasta que la sentencia quedara firme. En septiembre de este año, la Cámara Nacional de Casación confirmó la condena, pero lo mantuvo en libertad. Fue entonces que tanto la Fiscalía como las partes denunciantes pidieron que, ante la confirmación de la condena a 15 años, se lo encarcelara. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Morón consideró ayer que esos pedidos fueron mal otorgados y rechazó tratarlos, con lo que Grassi seguirá libre y viviendo enfrente de la Fundación Felices los Niños. Nos vamos ahora a Salta porque allí, al igual que en otras zonas del país, hay preocupación entre los agricultores familiares, los pequeños productores agropecuarios, por los desalojos que se están repitiendo en esa provincia. Recibimos el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta. No es la primera vez que conversamos con Alfredo Riera, presidente de la Mesa de Tierras de Orán. Él y su familia están a punto de ser desalojados del lugar en el que habitan y producen desde hace 60 años. Es muy complicado para el productor esta situación y desesperante. En los lugares estos, por ahí, todos los juicios están saliendo en contra de los pequeños productores. O casualidad, ninguno rinde las condiciones según los jueces. Y bueno, sabemos que estos jueces también operan y trabajan para las empresas, entonces es complicado poder ganar en esta situación. Ayer, el Foro Provincial de la Agricultura Familiar de Salta, FOPAF, organizó una importante sesión de la mesa provincial en la localidad de Hickman, departamento San Martín, en la sede de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño. Hoy va a funcionar la mesa del Foro de la Agricultura familiar aquí en el pueblo de Hickman, en apoyo hacia lo que está pasando con varios productores de la zona, ¿no? Que están siendo desalojados, despojados de sus tierras, ¿no? Y de esa manera, bueno, en apoyo a toda esa gente, hoy estamos hablando un poco también sobre la ley del freno a los desalojos, un taller de tierra para reafirmar la conciencia de la gente con todo lo que hoy está pasando, ¿no? Dice Alfredo Riera, la tierra de donde provenimos, de donde somos, es fundamental para mantener nuestra dignidad como pueblo, para poder vivir y producir. Con estas palabras, cierra el comunicado de la Mesa Ejecutiva del Foro Provincial de Agricultura Familiar. Para Farco Satelital, el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Procuración General de la Nación informó que los criminales de la dictadura condenados en juicios orales y públicos ya suman 131. Así lo informó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones de Derechos Humanos, que depende justamente de la Procuración General de la Nación. El informe señala que hasta el 2008 se habían condenado a 68 represores, mientras que a fines de 2009 ya eran 98 los condenados. En total, los represores procesados fueron 783 y ya 377 pasaron al menos por un juicio oral y público. Organizaciones sociales de todo el país preparan para fin de mes una marcha al Congreso Nacional para que el 0,1% del presupuesto nacional se destine a fortalecer experiencias culturales comunitarias. Nos amplía sobre esta movida nuestro compañero César Baldoni desde FM La Posta de Moreno. Hola Pepe y audiencia de Farco. Cada día estamos más cerca del 30 de noviembre, jornada en la que un colectivo de organizaciones sociales, grupos culturales, medios comunitarios y artistas independientes que se denominan Pueblo Hace Cultura, realizarán la primera Marcha Nacional del Arte y la Cultura Comunitaria, que tendrá epicentro en el Congreso de la Nación, de actividades en Rosario, Córdoba, Sierras Chicas y Mendoza, entre otras ciudades. Las consignas que llevan adelante las organizaciones buscan implementar el 0,1% del presupuesto público nacional para el fortalecimiento de unas 3.000 organizaciones culturales comunitarias y del arte autogestivo. Radios comunitarias, grupos de teatro, músicos independientes, artistas, editores, centros culturales e incluso partidos políticos y movimientos sociales vienen trabajando desde mediados de año esta propuesta. Francisco D'Alessio, de Encuentro por la Democracia y la Equidad, nos cuenta su mirada sobre el proceso y las expectativas de cara al 30 de noviembre. Bueno, para nosotros Pueblo Hace Cultura es un espacio en donde confluimos distintas organizaciones, distintos grupos, distintos espacios vinculados a la cultura comunitaria, que tenemos distintas miradas y distintas opiniones respecto de la política y de la actualidad, pero que todos confluimos a partir de lo que nosotros pensamos que es indispensable abordar, que es la necesidad de una política cultural, una política desde el Estado para la cultura comunitaria. Y bueno, la jornada del 30 es fundamental para darle visibilidad a este espacio, para instalarnos en la agenda pública y construir también así un sujeto político que pueda pelear por esta reivindicación que creemos que es fundamental para la cultura comunitaria. El camino hacia una legislación tuvo su inicio con el Seminario Latinoamericano de Arte, Cultura y Democracia Participativa, celebrado hace un año en Buenos Aires, y luego con la aprobación de los puntos de cultura como política cultural para el Mercosur por el Parlamento que sesiona en Montevideo. De este modo, las organizaciones buscan un lugar en el escenario cultural, al mismo tiempo que se dan, en otros ámbitos, importantes avances, como la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o el inminente tratamiento de la Ley de la Música. Informó para Farco desde Cuartel Quinto Moreno, Buenos Aires, FM La Posta. Thank you. Una de las radios fundadoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias recibió anoche el premio Éter 2010 a la mejor programación radial del interior del país. Se trata de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, que obtuvo así la premiación, como ya lo habían hecho el año pasado otras dos radios integrantes de Farco, la FM Bajo Flores y Radio La Milagrosa, las dos de la ciudad de Buenos Aires. Así se premiaba a Radio Encuentro anoche en la ciudad de Buenos Aires. Éter, junto al Consejo de Asesores, distingue a Radio Encuentro de Viedma. Recibe su director, Néstor Busto. Bueno, muchas gracias a Éter. Es un honor recibir un premio de colegas que saben hacer radio. Estamos en un momento muy especial para la radio. Nosotros, hace 20 años que estamos al aire, desafiando a ese bando militar impuesto como ley de la dictadura, desafiando al Estado que nos prohibía y nos perseguía. Hoy, junto con las radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, celebramos la vigencia de la nueva ley de comunicación de la democracia. Y redoblamos el compromiso por cumplirla y hacerla cumplir. Gracias a todos, y esto es para todo el equipo que hace Radio Encuentro en Viedma, en Río Negro. Gracias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este miércoles 10 de noviembre de 2010. El saludo de esta edición, por supuesto, que va para Radio Encuentro de Viedma. Felicitaciones para nuestros compañeros y compañeras, para todo el equipo de la radio. Es un orgullo que ustedes hayan recibido esta distinción. Un orgullo para toda la red Farco que Radio Encuentro haya sido premiada haciendo patria y haciendo radio popular desde el portal de la Patagonia. Saludos para ustedes y felicitaciones. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.